Thank you. veré, no más lo siento. Tras el mundo irás, volta poco. Sancta signo del Espíritu. Colectillas pazai batalantoi. neutrala lingua fundamento. Comprenante uno la alian. Popoloi faros han consento. Une grandan rondan familia.